Musicòpolis, la capital de la música. Les novetats discogràfiques a la teva sintonia. Amb Rafael Cordó. Des de Colòmbia, Alquilados, Mona Lisa. Volverte a enamorar, amor. Mi corazón destaparé. Y aunque suene muy cursi, para que no. Now that bang, bang, bang, I let him hit it 'cause he slang, talk, I ens aporta aquest Anaconda. Novetat que et presentàvem a Musicopolis, com el tema de Banks, Begin for Thread. Down and out, check down me, bitch. Banks, amb la cançó anomenada Begin for Threat. Anem cap a un àlbum publicat aquest 2014. De fet, és un àlbum en directe amb els 10 anys de festa il·legal dels Strombers. Es diu Un conte, ple de contes. Guapíssimes! Dues paguarres! Six Sisters! Amb la col·laboració de les Six Sisters. Em riu i em porta cap a tu, no hi ha res perdut, aire fresc als pulmons de ser viu. Pren-me tal com sóc, igual que jo a tu, igual que un animal a l'aigua, i que no caiguin les fulles quan arribi la tardor. Res més, com canso del balcó de casa teva, no puc deixar-te de seguir. Estranya sensació infantil, i mentrestant jo aquí. I que arribis, quan no hi hagi més, a mi em trobaràs, també quan faci fred. I que et miri, i jo em senti mirar, un conte ple de contes. Salgo y si no salgo también. Si me quieres amar, déjame respirar y controla tus emociones. Baby, deja de llamarme y ya no me busques. No puedo seguir así. Siento que en todo momento me está vigilando. No quiero seguir así. Baby, deja de llamarme y ya no me busques. No puedo seguir así. Siento que en todo momento me está vigilando. Wow. Mami, tengo en offline mi ser, no hay más remedio. Maldigo el día en que te pasé mi número. Me alegro cuando queda una rayita de batería y se me apaga el teléfono, porque tú me tienes con tu bla bla bla buscando soluciones perfectas. talento y esa gana al 100% que tienes de hablar conmigo, como dice Mane. Baby, deja de llamarme y ya no me busques, no puedo seguir así. Siento que en todo momento me está vigilando, no quiero seguir así. Baby, deja de llamarme y ya no me busques, no puedo seguir así. Siento que en todo momento me está vigilando. Oyendo, pero si digo te quiero te estoy mintiendo y no puedo permitirlo, no, soy así, girl, y tú me tienes huyendo. Disculpa cariño si me sigues oyendo, pero si digo te quiero te estoy mintiendo y no puedo permitirlo, no, soy así, girl, por eso. Baby, deja de llamarme y ya no me busques, no puedo seguir así. Siento que en todo momento me está vigilando, no quiero seguir así. Baby, deja de llamarme y ya no me busques, no puedo seguir así. Siento que en todo momento me está vigilando. Wow. Siempre me está llamando al cel cuando salgo, si no salgo también. Si me quieres amar, déjame respirar y controla tus emociones. Siempre me está llamando al cel cuando salgo, si no salgo también. Si me quieres amar, déjame respirar y controla tus emociones. Si no me llames, no, ni me busques, no, venenosa. Tum, y tú, Aquiles, Music Hit Factory. En mitad de la ciudad, en una calle sin nombre, la verdad y la mentira, la soledad y la compañía, la noche y el día se juntan para ti, te vienen a contar lo que cuesta olvidar y a devolverte tu soledad. Allá donde el mundo pierde todo su sentido, alguien te robó algo más que el corazón, aun cuando las noches templadas de verano vienen como ángeles a la ciudad, no puedes dejar de llorar. Princesa de papel, ahora sabes que cuando te cantan una canción al oído, no es para reír, es para llorar. Princesa de papel, en la calle sentada en un banco, probaste los besos que se dan sin pasión. Cuando el olor de estas calles ya no nos puede salvar, y el ruido de las balas que lanzábamos al vuelo nos hizo desaparecer, y el peso de las drogas que marcaron el camino hacia ningún lugar nos hizo morir de verdad. Princesa de papel, ahora sabes que cuando te cantan una canción al oído, no es para reír, es para llorar. Princesa de papel, en la calle, sentada en un banco, probaste los besos que se dan sin pasión. Thank you. sol de esta Barcelona quemada por el sol. Princesa de papel, ahora sabes que cuando te cantan una canción al oído no es para reír, es para llorar. Princesa de papel, en la calle, sentada en un banco, probas de los besos que se dan sin pasión. De esta Barcelona quemada por el sol, de esta Barcelona quemada por el sol. Acabes d'escoltar la música d'Ike Loren, Money Tone Tone i el seu Noni Noni, música llatinoamericana, i després aquest tema de David Largo, que es diu Princesa de Paper. La Musicòpolis, la capital de la música, segueixes al nostre costat i et presentem aquest tema que ens porta Luis Vázquez amb Mether, que es diu Que no te quepa dubte. Hace tiempo que me fijo en ti y ya va siendo hora que te diga ¡Come on! Que no te quepa duda. Tanquem la paradeta, arribem al final de Musicòpolis amb aquesta edició de la teva radiofórmula i ho hem fet en Luis Vázquez i Messer i aquest Que no te quepa duda i M'acomiado amb una altra de les cançons que us presentem, el tema de Nile Brooks que es diu I Bet on a Dream. Fins la propera, salutacions de Rafael Corbí, adeu-siau. The sun will be in a I'm the youth and the values to help you live. I'll do it on my singing right here.